se marchó sin decir nada. Me dejó sin un adiós. Aquí estoy, solo y perdido, como un niño en la oscuridad. Yo me quedaré aquí esperándote, mi amor. Pondré la mesa y me sentaré. Abriré las puertas invitándote a pasar. No habrá reproches ni palabras. El silencio y nada más. El amor no pregunta. Seguiré en de paciencia, esperaré, te esperaré. Vuelve, vuelve cuando tú lo quieras. Esperaré, te esperaré. Yo me quedaré aquí esperándote, mi amor. Todo sigue igual, verás. Esperaré, esperaré. Pondré la mesa y me sentaré. Abriré las puertas invitándote a pasar. No habrá reproches ni palabras. El silencio y nada más. Abriré las puertas, abriré, invitándote a pasar. No habrá, no, no, reproches, no, no. El silencio, nada más. El amor no pregunta.